de arriba abajo, de arriba abajo, caminando por la calle de César. De arriba abajo, de arriba abajo, al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar... Buenos días, queridos oyentes. Otra entrega de Avenida Zenón, la música de apertura, creo que los debe haber ubicado en los tiempos y en el tema que queremos encarar hoy, buscando en él anecdotario popular, vivencias que hayan ocurrido y que ocurrirán aquí a lo largo de nuestra Avenida Zenón. Quedamos así entonces, el tema de hoy vuelve a ser la música, pero recordando hoy otros grupos, otro tipo de música, otra gente que hizo historia también aquí en nuestro pueblito, el pueblito de Los Mosquitos. Los estamos esperando por la participación, los aportes que nos quieran mandar a través del teléfono 437-40-310 o por mensaje de texto el 094-94-40-51. En el programa de hace una semana, en el cual encaramos el tema este de la música, le decíamos a la audiencia y a nuestro invitado, que en aquel momento fue Isidoro Carvajal, popular Cacho, un personaje de acá de la radio de Cauces FM, que nos costaba mucho creer que en esta población la música hubiese empezado a tener trascendencia, a tener creatividad, a tener influencia, recién con la venida de algunos emigrantes posteriores a la Primera Guerra Mundial, con la llegada de Carlo Simonetti, con la llegada de la familia Longhi y con el aporte posterior después de los Secot y algunos otros, aparece dentro de la música la nombrada característica La Victoria, que para mí es el primer registro de música de aquí, propia de la Avenida Zenón. Antes, no me cuesta creer, lo dije en el primer programa, que no haya habido guitarreros, que no haya habido gente que pulsara la guitarra, gente que hiciera bailar a la gente con el acordeón, pero lamentablemente no hemos podido encontrar ni en papel, ni menos por supuesto en registros sonoros, la existencia de grupos que nosotros pudiésemos documentar. En el día de hoy hemos traído a alguien que fue partícipe de la música en la rama de la cumbia, de la música esa música tan amena, tan especial, pero permítanme que les presente a todos como invitado especial a Jorge Arvelo. No confundir, Jorge Arvelo, papá, porque aquí en esta radio también suena la voz de Jorge Arvelo, hijo. Y bueno, ayer me acordé mucho de usted. ¿Qué pasó? Y yo pensé que ese muchacho que ayer nos pasaba la pelota por delante era pariente suyo, entonces estaba por no invitarlo a usted. No, tenía una A más que yo. Tiene una A más que yo. Y bueno, investigando, Arvelo, a quien damos la bienvenida, Arvelo, Arbeloa, Arbeleche, Arbel, y ese muchacho Arbeloa que jugó ayer en España, que también jugó contra... En gran forma. También jugó contra nosotros, debe ser pariente. Seguramente. Allá en la vieja España lo que diferenciaba esos apellidos era el ser Arvelo, el ser Arbeloa, el ser Arbé, y es el lugar de donde provenían. ¿Ah, sí? Sí. No, aparte no tengo duda que pueda ser familiar mío porque jugaba bastante parecido como jugaba yo. Ah, jugaba bien. Exacto. Así igual que usted. En la misma posición. Sí. Por eso me llamó la atención ayer y casualmente se daba el... Este. Así que seguramente algo tenemos en común, ¿verdad? Pero vinimos a hablar de la música. De la música, el deporte, el fútbol nos apasiona a los dos y capaz que nosotros cambiamos el programa. Pero me llamó la atención ese detalle ayer. Sí. Arbeloa proviene de... el País Vasco y usted supuestamente el apellido suyo de Islas Canarias. ¿Mira? Entonces es la diferencia que... Lo que me ven a enterar, Bueno, bienvenido Jorge. Y ponemos un poquito más de música de la que por aquellos tiempos ustedes hacían sonar. No sé si Leo tiene algún registro de esa época o... Bueno, usted ponga la música y después lo vamos a consultar a Arbelo, qué es lo que es. De verde se viste el campo cuando regresa la primavera. El sol sale más temprano para iluminar a las praderas. La luna tiñe de plata la noche oscura y por los caminos. La flor está en su perfume y vuelve a ser dulce el canto del río. Felices las aves, cantan en su nido, azul está el cielo, el de tus amigos. Felices las aves, cantan en su nido, azul está el cielo, el de tus amigos. Yo volveré a aquella playa por si regresas una mañana. Tú no olvides las promesas que me dejaste cuando marchabas. Caminando por la arena como aquel día quiero encontrarte. Para darte mi cariño y que nunca más vuelvas a alejarte. Felices las aves, cantan en su nido. Azul está el cielo, el viento es mi amigo. Felices las aves, cantan en su nido. Azul está el cielo, el viento es mi amigo. De verde se viste el campo cuando regresa la primavera. El sol sale más temprano para iluminar a las praderas. La luna tiñe de plata la noche oscura y por los caminos. La flor está en su perfume y vuelve a ser dulce el canto del río. Felices las aves, cantan en su nido. Azul está el cielo, el viento es mi amigo. Felices las aves, cantan en su nido. Azul está el cielo, el viento es mi amigo. Bueno, ustedes, bienvenido Jorge, otra vez, qué placer sentir esas voces. Bueno, tenemos una llamada, no me dejan presentar al invitado, Sí, adelante, hola. Hola, ¿cómo haría dirigirte así al conductor del programa? ¿Quién habla? ¿Qué es el conductor del programa? Aprende a hablar primero. Bueno. Después va a una radio. Bueno, bueno. ¿Quién habla? ¿Eh? ¿Quién habla? El técnico te habla, Bombao. ¿Eh? El técnico te habla. ¡Ah! ¿Cómo estás? ¿Y vos? Bien, bien. Sabés que estabas hablando ahí, pero es muy mal. Bueno, ¿y? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? Yo hablo aquí porque otro no habla, otro no se anima. Pero no está Gerardo ahí también. ¿Eh? No está Gerardo ahí también. Bueno, bueno. Estamos hablando de la música de otros tiempos. ¿Qué podías aportar? Ah, bueno. Poné lo que quieras, entonces. Bueno, bueno. Y ni pese de referencia poné. ¿Cómo dijo? No oí bien. Referencia. Bueno. Bueno. Muchas gracias por llamar. Vamos a continuar con el invitado Jorge Arbelo, que ha tenido el gusto de venir y no ha podido ni intervenir. Le hicimos escuchar una voz que él reconoció y de una grabación que con mucho trabajo y con mucho esfuerzo hemos podido lograr de aquellas épocas. Y bueno, adelante Jorge, le damos el micrófono con mucho gusto otra vez y cuéntenos qué fue lo que escuchó usted antes de la intervención de acá del amigo Gonzalo. Bueno, yo primeramente le quiero dar los buenos días a toda la audiencia de tu programa, agradecerte mucho por la invitación, mandarle un saludo a mi gente que siempre están al pendiente de lo bueno o lo malo que uno haga. Y bueno, una pequeña reseña, nosotros estuvimos integrando Tropical 5 allá por el año 1960 y algo, con Carlito Soria, Palito Churi, el Lalo González, mi primo Lalo, estuvo Luis González también en ese. Después Palito pasó a integrar lo que fue el otro grupo que había en Soca, Los Ángeles. Bueno, y quedamos con Carlos Soria, Eduardo González, el Luis, y tocó Enrique Darrulá con nosotros también. Te digo cosas que me voy acordando del principio. Bueno, y después ya nos trasladamos a lo que fue lo que la gente más recuerda últimamente, que fue Sonora Pinar del Río, un grupo que formó Lumar Fernández, que era el director del grupo, estaba Humberto Cáceres, el Beto Cáceres, Aníbal Duarte, el Pollo Julio González, Eduardo González, Lalo, bueno, y nosotros tuvimos la suerte de integrar ese grupo, que creo que fue lo más, no te digo lo más rescatable, sino lo último que la gente recuerda. Nosotros, por ejemplo, salíamos a los bailes con este grupo y recordamos con mucho cariño a Don Nino Marrero, que nosotros le decíamos, íbamos en la bañadera de Don Nino, era el camioncito Chevrolet que él tenía con la lona puesta arriba, y a cada baile que nosotros salíamos a tocar fuera del pueblo, iban por lo menos 35 o 40 amigos con nosotros, los cuales se había conformado prácticamente lo que era una familia. Muy bien. Yo le estoy mostrando acá a Jorge unas fotos que lamentablemente podemos describírsela solamente a la audiencia. Algún día vamos a tener un canal de televisión y las vamos a poder, nos vamos a ampliar en los servicios y vamos a poder mostrarle a la gente. Pero acá unas hermosas fotos en que muestran a Sonora Pinar del Río con muy bien ataviados, porque nos cuenta un poquito, las fotos son naturales, llevan como fondo el arroyo Mosquitos y pienso que será el arroyo Mosquitos. Ah, es el paso de la arena. Ah, en el paso, el paso de la arena. Bueno. De espalda a la playita, el paso de la arena. Ahí está. Ahí tenés, no sé si está Lumar, Aníbal, el Lalo González, el Beto Cáceres, que yo te digo, el Pollo Julio, bueno, y ahí estamos nosotros también, que siempre yo digo que a veces uno tiene que tener suerte. Yo integré ese grupo que para mí era, bueno, la familia que tuvimos y al igual que la gente que nos acompañaba en aquel entonces. Y recuerdo así al toque decirte, por ejemplo, Don Omar Calengo con la señora. Ajá. Que no perdieron un solo baile de ir con nosotros a todos los lugares que estuvieron. ¿Qué tenemos para escuchar de que nos pueda ambientar un poquito más. La música que ustedes desarrollaban estaba inspirada en qué grupos en aquellos momentos. En aquellos tiempos, Raúl, era todo lo que hacía, por ejemplo, Cuarteto Imperial y el grupo Los Guaguancó, que cantaba Hernán Rojas. Ajá. Era la base de nuestra música. Después habíamos hecho algunos arreglos de otro tipo de música, como rancheras y cosas que le habíamos llevado al género tropical, como allá en el Rancho Grande, Palo Bonito, había un montón de temas que los habíamos incorporado a nuestro repertorio también. ¿Podemos escucharle algo que nos ambiente un poquito en lo que nos está contando Jorge? Cuarteto Imperial, ¿tiene algo usted? ¿Eh? Lo puse en un apuro. ¿Eh? ¿Cómo se ve esto? Bueno. Hermoso río del Beni. Corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. En mi canoa bailaremos la cumbia, en ese hermoso río que llama Mamoré. En mi canoa bailaremos la cumbia, en ese hermoso río que llama Mamoré. Río Mamoré, regálame tu hechizo. Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita. Río Mamoré, que me sepa besar. Río Mamoré, regálame tu hechizo. Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita. Río Mamoré, que me sepa besar. En las noches la luna se retrata y en sus olas se ven allí brillar. En las noches la luna se retrata y en sus olas se ven allí brillar. Las estrellas y también los luceros que al ritmo de mi cumbia ya bailan sin cesar. Las estrellas y también los luceros que al ritmo de mi cumbia ya bailan sin cesar. Río Mamoré, regálame tu hechizo. Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita. Río Mamoré, que me sepa besar. Río Mamoré, regálame tu hechizo. Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita. Río Mamoré, que me sepa besar. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Qué maravilla recordar todo esto. Lo felicito al señor Arbelo por ahí, porque qué buena memoria que tiene. Muchas gracias, señora. La verdad que hoy se pasaron con la música, Vamos adelante, a seguir así. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Usted se lo merece. Bueno. Adelante. Bueno, muy amable en llamar. Chau, chau. Buenos días y gracias. Recibo acá un mensaje, Leo, se lo voy a leer porque no entró por ahí por pantalla. Dice: Jorge, me alegro que representes a nuestra orquesta. Sin duda fue lo mejor que a mí se me ocurrió armar Sonora Pinar del Río. Desde ya agradezco. Yo, Luma Fernández, como director, y desde ya agradezco, después dice Aníbal, Beto Cáceres, eso fue lo más lindo que tuvo la ciudad de Soca. Y ahora están entrando otros mensajes en este teléfono que después vamos a volver a llamar. Le estoy mostrando acá otra formación, digamos, de también de Pinar del Río, Tropical 5, alternó ese nombre con primero Tropical 5 y después Pinar del Río. Tropical 5, tal cual lo fue Pinar del Río al influjo de Lumar Fernández, tenía también su manager, sería ahora, ¿no? El señor Pancho Aguiar, el papá de Selva, y Pancho Aguiar, que era de profesión carnicero, ¿no? Exactamente. La reseña que yo te puedo hacer, Don Pancho es una persona maravillosa, porque él, a pesar de que, yo no sé si él de música, ¿no?, pero le gustaba integrar la gente y compartir con nosotros, y bueno, y primero había una formación hecha, y bueno, yo tuve la suerte de integrar enseguida esa formación y compartimos muchas actuaciones junto a Don Pancho Aguiar también. Bueno, completando el mensaje que nos mandaba muy gentilmente Lúmara, a quien desde aquí ambos saludamos con mucho cariño, dice que la participación que tuvo la orquesta en escuelas, casamientos, Urupán de Pando, siguen entrando mensajes acá que me tapan, Centro Protección de Choferes, en el Democrático de Minas, en San Cabos, y Atlántida, Estación Floresta, Jauregui Berri, y nombra acá un montón grande de intervenciones. Concluye Lumar diciendo que así que me encuentro muy contento por estos reconocimientos que hoy personalmente a través de Jorge nos da el programa que tú conduces. Pienso que se debe referir a mí. Muchísimas gracias, Lumar. Es un gusto, aparte de hacer el programa, recordar los méritos de personas de acá de Soca que a veces se pierden en el tiempo y la idea es transferir a otras generaciones. Estamos mirando acá con Jorge una foto en el cual aparece Tropical 5 con el señor Pancho Aguiar, su manager, y sus cuatro integrantes, que a ver si esa fue la primera integración original, que era Palito Churi, Carlito Soria, Enrique Barriolá y el Lalo González. Y el Lalo González. Sí, después cuando yo toqué con Palito también, y después se fue, por ejemplo, Enrique, le agregamos la paira que tocaba Lalo, y yo pasé a tocar la tumbadora en ese grupo, que fue cuando integré ese grupo de Tropical 5. Así que tú integraste los dos, las dos, Pinar del Río y Tropical 5. Sí, Pinar del Río, fue más acá en el tiempo. Siempre con esa música dulce, centrada en el amor, en juntar parejas, en el baile. ¿Qué diferencia se le encuentra con la cumbia actual? O sea, que los jóvenes conocen como cumbia y ese otro tipo de música. Y bueno, es otro estilo. ¿Es lo mismo? Es otro estilo. Es lo mismo, pero es otro estilo. Se baila de otra manera. Antes se bailaba más en pareja, por ejemplo, ¿no? Ahora ya el estilo de los muchachos, cosa que seguro todo se viene renovando con el tiempo, están más actualizados, ya bailan más suelto, bailan de repente una ronda grande de un montón de amigos. Lo hemos hecho nosotros con mi señora, cuando vamos a los bailes, tratamos de integrarnos al ruido como está, al momento, ¿no? Pero siempre la cumbia ha sido siempre lo mismo, la música tropical, pero lo que ahora seguro cambian los ámbitos de baile y es lo que la hace un poco diferente. Y entró a aparecer un poco lo que es la cumbia villera, que se llama, ¿no? Que ese es otro estilo más. Pero lo que me parece que lo fundamental es que la cumbia villera ha dejado la esencia de la otra, que era, ya digo, dedicada al amor, dedicada a lo picaresco, sí, dedicada a la alegría, y la cumbia villera, en mi gusto personal, transmite otras cosas que son cosas diferentes. Que no tienen que ver con eso que apuntaba. A mí, por ejemplo, me gusta la música. Sí, sí. ¿No? La música, de repente los contenidos de algunos temas no. Sí, sí. ¿Verdad? Ajá. Ahí está. Se llama entonces el sonido, el ritmo, pero no la. No, los contenidos de algunas letras no. La letra. Con todo respeto, ¿no? Sí. Con todo respeto. También. Creo que estamos totalmente de acuerdo y podemos poder coincidir en esa situación. Pónganos alguna otra musiquita de esas que hemos seleccionado para que la audiencia siga en el tema de la música tropical de los años 70, era estos 70, 80. Menos, del 70, sí, casi hasta el 70 y pico, 77, el menos 78. cantando alegre un villancico en Navidad. Y despertarse cada día agradeciendo de que a las aves podamos oír cantar. Mirar el cielo, ver la luna y por la noche iluminar con una estrella nuestro hogar. Ponernos alas y volar hacia las nubes para ver el arco iris como se esconde en el mar. Ponernos alas y volar hacia las nubes para ver el arco iris como se esconde en el mar. Ver al sol viajar tras de las montañas, al viento despeinar, al rubio trigal, y mirar al colibrí besar las flores y escuchar los ruiseñores llenos de felicidad. Poder verlos en el espejo del río y saber que estando juntos no hace falta nada más. Hola. Hola, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Acá Luis Pérez por acá. Ah, Luis. Arias el Facha. Sí, ¿cómo estás, Luis? ¿Todo bien por ahí? Todo bien. Me alegro. Un saludo grande para el maestro que tiene ahí por ahí. Bueno, puedo hablar con Jorge. ¿Eh? Al amigo Jorge por ahí, un no, saludo grande también. Gracias, Luis, por el título de maestro, sáquelo, maestro usted. No, por favor, no, acá. Soy muchos años, ¿verdad? Digo, uno le dice el maestro por decirle, de verdad, digo, por son tantos años de haber estado en la parte. Me encanta el programa. Mire que recién justo me engancho y escucho y digo, puro, qué cosa más linda. Cosas viejas que. Bueno, te lo habíamos comentado un día acá en la radio. Que ¿eh? Te lo habíamos comentado, me parece, acá en la radio un día de que el programa iba a empezar a revivir este. Buenísimo. Hechos y historias y anecdotario que ha sucedido y ha pasado aquí a lo largo de la historia del pueblo de Mosquitos, ¿no? Claro, entonces claro. Nos alegramos mucho de que te haya llegado a la parte, a tu fibra íntima, lo más cercano que es la música, que el programa es tenerte como en la audiencia. Y bueno, y también pienso que para Jorge es no me sale la palabra en este momento, perdón, pero el tenerte con. Sentimos la compañía de alguien que sabemos que siente esto. Que entiende bastante. Ahí está. No solo que lo siento, sino que también tuve orgullo de pertenecer a esas bandas que están nombrando ustedes. Bueno. Y es un orgullo porque siempre había esa tirante, ¿no? Que había siempre Soca o Floresta, ¿no? Nosotros siempre unimos Soca o Floresta, es lo mismo, todo una cosa sola. En la música más que nunca. Bueno. Digo, porque yo los más grandes amigos que tengo dentro de la música, tengo ahí ese que estaba cantando nomás ahora, el Pelado, el Lumar, el amigo Jorge, Cacho, son todos amigos que hice en la música y que es hermosísimo eso. Están hablando de la década del 70 por allá, sí. Cuando todos recién arrancábamos a hacer música, ¿verdad? Y que incluso ahora, cuando dijeron recién la música actual, sí, la música actual. Con mucho respeto, como dijo Jorge, también es linda, digo, pero no se compara con la música que había en tiempo de antes. No, con mucho respeto, vuelvo a decirlo, Digo, sí. Pero me parece que era más familiero, se usaba más la familia, se tiraba más a salir con la familia, íbamos a los bailes y, eran familias las que estaban en los bailes. Ahora todas muchachadas jóvenes, nosotros estamos fuera de foco ya para los bailes de ahora, ¿verdad? Pero bueno, pero tratamos de estar vigente, digo, pero me alegro mucho, entonces un saludo grande para todos. Bien, y sigan así que está bueno, está bueno recordar cosas muy lindas. Bueno, Facha, te agradezco mucho la comunicación, decirte que te sentimos realmente como un amigo. Estuvimos haciendo otro tipo de música últimamente también, pero ¿bailaste alguna vez con Pinar del Río? Sí, como si habré bailado. ¿Sí? Yo sé que bailaste. ¿Te acordás cuando tocaban en allá donde está la parte ahora que era el a ver cómo, a ver si recuerdo? Ahora está el servicio fúnebre ahí. Sí, en la Andrea del Parador del Hornero. ¿Eh? Ando hacíamos las matinés en el Parador del Hornero. Ahí está, ahí me arranqué a bailar. Y te digo más, los últimos tiempos ya no estaban ustedes. Sí. Pero alcancé a tocar los últimos tiempos, como estaba ya adelantado Cacho, Beret, Oscar, Medelo. Impecable. Acá se tocaba con Pinar del Río. Pero es que a bailar primero. Agradeciéndote nuevamente, te mando un fuerte abrazo y decirte que te sentimos amigos realmente como siempre. Igualmente, un gustazo enorme. Entonces, cualquier cosa estamos a la sorda, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande para ustedes. Bueno, gracias. Queremos agregarle al amigo que llamó, que sabemos que es exquisito de la cosa, que los registros que tenemos de esa música que hemos podido hacer sonar nuevamente a través de Cauces FM han pasado por casi en mal estado, por una serie de situaciones físicas que hacen que no suene del todo como le gusta a la gente que está vinculado. Lo hacemos con el único fin de que es lo que hemos podido conseguir, y queríamos dar un registro más que cháchara a la cosa. Entonces, capaz que el amigo Aníbal Duarte y Tropical 5, a través de esos registros, no suena todo como se merecería, ¿no? Pero es lo que hemos podido hacer desde este modesto. Y algunas cosas que se perdieron también, que no sí, están. Sí, nosotros habíamos grabado mucho con Pinar del Río y bueno, era todo en casé y todo quedó en la nada. Sí. Pues se perdió todo. Sí, se ha perdido mucha cosa, claro. Y lamentablemente quizá haya gente que tenga, pero no tiene la posibilidad de repente de convertirlo a los medios modernos, y se va perdiendo. El que más tenía era el humor, se le perdió todo porque estaba en casé. Y sí, quiero hacerte una reseña cortita para ir aprovechando un poquito el tiempo, si te viene bien, Raúl. Sí, por ahí le nombraron las matinés. ¿Qué le gustó esa? Claro, bueno, a eso quería llegar. Que nosotros teníamos baile los sábados, por ejemplo, ¿no? Que salíamos a tocar por ahí. Y por ejemplo, el primer baile importante eran todos los bailes para nosotros cuando recién arrancamos, pero el más lejos que fuimos a tocar fue el Urupán de Pando. Sí. Bueno, y ahí yo me acuerdo siempre, mi señora Susana tejió 6 cardigan en una semana, porque no teníamos ni ropa para ponernos, compramos unos pantalones y una remera rojo, la remera negra. Buena negra. Bueno, y Susana en la máquina, pero prácticamente tejiendo día y noche, logró completar para el viernes a última hora el 6º cardigan, ¿no? Para poder ir medio presentable, teníamos que ir al Urupán de Pando. Bueno, y una anécdota que se me ocurrió ahora. Y viniendo a las matinés, por ejemplo, ahí donde ahora es la empresa, la Sociedad del Este, ahí era el Parador El Hornero, que era de Manuel García, querido amigo Manolo, que lo recuerda a todo el mundo, un hombre de una buena amiga. Recuerda muy bien. Muy especial. Y ahí estaba el Parador El Hornero, y bueno, y entonces un día a mí se me dio por hablar para ver si nos dejaba hacer una matiné los domingos ahí en el Parador. Atendía Juan Moreira atrás del mostrador con su familia, trabajaba ahí, y bueno, y ahí todos los domingos, aunque no puedo creer, se vendían 180, 190, 200 entradas a un peso, allá por el año 77, 78, a un peso. Y por ejemplo, se iba variando, hacíamos 30 minutos de actuación nosotros y después formaban un trío típico: Beto Cáceres, Casianito Herrera y Cesarino Secó. Para hacerle música típica a la gente. Entonces tenía típica y tropical, ¿no? Y mechando en el medio, haciendo algunos temas modernos junto con nosotros, cantaba mi cuñada, la Morocha, que la que limpia la policlínica. Ella hacía los intervalos y cantaba algunos temas con nosotros también en aquel momento, que tal vez algunos se acuerden y mucha gente no. Lo que yo te puedo decir era 180, 190, 200, era prácticamente un baile de familia. De familia, todo el mundo compartiendo una pizza, un pancho, un vasito de cerveza, lo que hubiera para hacer. Y son las anécdotas que a uno le fueron quedando de lo que uno podía hacer respecto a la música. Las matinesas, yo las recuerdo siempre con mucho cariño, ¿viste? Y yo recuerdo también que por tres o cuatro veces la matiné del bar García, por así conocido, no, el bar Hornero. El Hornero. Perdón, dije García, me corrí de cuadro. Se corrió el bar el Hornero, tuvo competencia enfrente. En el club. Tuvo competencia en el club y una, dos o tres veces en el parador Mosquitos. Sí. Yo recuerdo de bajar de la onda, porque me venía escapado, yo iba a ver a la novia en aquel tiempo de Marianela, y me venía en la onda de 9:30, y entonces escapado me venía a bailar un poquito, a ver, y me recuerdo un día que bajé que había en los dos, en los dos había gente, pero en la otra estaba el conjunto, en aquel momento Los Ángeles, los muchachos que dedicamos el programa el lunes anterior, sí, que hacían otro tipo de música otro moderna. Tipo de música. O sea que la historia que sucede ahora en la época actual, de que yo escucho determinada música y yo escucho esta otra porque es mejor, ya en aquellos tiempos también existía. O sea que lo de ahora y lo de aquellos tiempos es totalmente igual. Existía como esa especie de rivalidad entre quien escuchaba, bailaba, disfrutaba una música y los otros con sana razón también. Pero yo me acuerdo de ver los dos para los paradores, que ya como parador no habían dejado de tener éxito y habían pasado a tener éxito con las matinées. Recuerdo, sí, una matiné ahí y una matiné enfrente. Yo la recuerdo en el club, una en el club y otra en el Hornero, que en el Hornero hacíamos nosotros. Pero por ejemplo, para que tengas algo medio claro y que la gente se acuerda, y yo por ejemplo siempre tuve en buena conexión con todo el mundo, gracias a Dios, porque yo si tengo un contrario no lo conozco, no sé quién es. Bueno. Todavía. Entonces te digo más, yo y mi señora fuimos a ver a Los Ángeles, yo tocaba la Piedra del Río. Fuimos a ver a Los Ángeles al Palacio Peñarol, que ellos ganaron un certamen allá, y nosotros lo fuimos a ver. Y yo tocaba en el otro grupo. Sí, sí. Era la amistad por sobre todas las cosas. Muy bien. Podemos alguna musiquita para irnos ordenando en esto y hacerle recordar a la audiencia lo que se vivió allá por las décadas del 70 con la fuerza que le dieron a la música tropical estos grupos como Pinar del Río y Tropical 5. ¿Otro nombre de esos grupos? No, yo los dos grupos tropicales que yo recuerdo fue el Tropical 5 primero, que era donde estaba Pancho Aguiar, por ejemplo. Después vino Pinar del Río. Sí. Y cuando nosotros dejamos de sonar, rearmaron allá, no sé si era Carvajal con Belelo, no me acuerdo con quién más ahora, otra vuelta Tropical 5, como en homenaje a la primitiva orquesta de Tropical que fue la primera que había ido Canzoca, ¿no? Sí. Bueno, rearmaron otro grupito que estuvo sonando un tiempo, bueno, y después ya... Que llevó también el nombre Tropical 5, pero hacía... Era en homenaje a la primer banda tropical que había ido Canzoca. Ahí está. ¿No? Y Pinar del Río fue después de la primera, pues en 60 y pico fue la Tropical 5, y con Luma la arrancamos ahí por el año 70, que nos fuimos hasta 77 más o menos por allá. Muy bien. Y detener el tiempo justo en el momento decirte que eres lo único que quiero. ¿Cómo decirte si ni siquiera me miras? Están tus ojos puestos en otra persona y solamente quieres que yo sea tu amigo. ¿Cómo decirte que daría toda mi vida para tenerte un solo instante entre mis brazos y detener el tiempo justo en el momento en que me mires y pueda besar tus labios? Sería tocar el cielo, acariciar tu pelo. Sería feliz tan solo con que un día me mires. Ya ves que no es mucho lo que yo a ti te pido. Apiádate de alguien que siempre te ha querido. Sería tocar el cielo, acariciar tu pelo. Bueno, escuchábamos a la voz de Óscar Aurelio Ferreira Rocha. Exacto. Óscar Ferreira, nuestro querido chivo para todos. Vaya, de parte mía, de parte de Jorge, que sabemos lo comparte, un recuerdo para quien se fue, pero dejó su voz, dejó su creación, y ahí lo teníamos en ese viejo registro, como que ese tema, apiádate, de creación de Óscar, está registrado con el nombre de la Tropical 5, bastante diferente de lo que, lógico, de lo que nosotros estábamos manejando. El sonido de Tropical 5 era un sonido que le vamos a pedir a Leo, nos pueda poner por ahí, mucho más parecido a estos otros grupos que tú le pedías recién. Cuarteto Imperial. Vamos a poner algo de Cuarteto Imperial, que tenía usted hoy preparado por ahí. Así sonaba, parecido, o queriendo imitar, o queriendo seguir la línea de estos grupos, la verdadera Tropical 5, también Pina del Río. Sí, cómo no. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que llama Mamoré. En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que llama Mamoré. Río Mamoré, regálame tu hechizo. Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita. Río Mamoré, que me sepa besar. Río Mamoré, regálame tu hechizo. Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita. Río Mamoré, que me sepa besar. En las noches la luna se retrata y en sus olas se ven allí brillar. En las noches la luna se retrata y en sus olas se ven allí brillar. Bueno, nos llega por acá un mensaje que en realidad es para Jorge. Dice: Jorge, no te olvides de la canción que hiciste para Soca. La tocaron en el cine. Un beso a todos por ahí. Y viene de parte de Susana. Ella dice que un tema que se hizo, y te voy a decir más, lo probamos una sola vez y quedó ahí stand-by. Yo había hecho un tema así para la ciudad de Soca, o para el Soca Fútbol, era respeto a la, cuando estábamos en la orquesta, medio como agradeciendo a la gente, como tenía que ser, y quedó medio stand-by, creo que está en el cajón de la Mesalú por ahí. Te lo voy a hacer llegar. Bueno, sería un gusto. Te lo voy a hacer, solamente la letra, intentamos ponerle música y quedó por ahí, como algunas tantas cosas que escribió otra gente y fue quedando por ahí también, pero yo te lo voy a hacer llegar un día para que lo tengas. ¿Cómo no? Sí. Un día que sea pronto. Sí, que sea antes que nos echen. Y lo que tengo para traerte también es unas fotos del fútbol que estamos junto con Lalo González. Con Lalo González. El pollo, Lalo. Pollo Lalo González cantaba esa canción que nosotros escuchamos en voces de. Recientemente, esa que teníamos la interpretaba Lalo. ¿Cuál decís vos? Río Mamoré. No, esa la cantaba Julio. Ah, Julio. El pollo Julio la cantaba, que le aprovechamos que vos lo recordaste para mandar un saludo porque Julio nos está escuchando también. Ah, bueno. Sí, le mandamos un abrazo grande. Un saludo para Julio. yo pensé que era Lalo que cantaba eso. Cierto que Julio alcanzó después a presentarse a los festivales, Lalo. Siempre era Lalo. Sí, Lalo. Julio, ¿no? No. ¿No Julio se animaba o no lo dejaban a Julio? No, Julio cantó en el grupo con nosotros y lo hacía muy bien, la verdad. Tenía esa chispa que hay que tener a veces para estar arriba en el escenario y la gente lo quería mucho también a Julio. Y a Susana, por el recuerdo, le mandamos un beso desde acá y muchísimas gracias. Bueno. Pónganos música, Leo, nuevamente, de esa que tan linda que estamos escuchando. Óyeme, Mario, ¿qué es lo que tenemos ahora? El nuevo ritmo del cuartetazo, por favor, pero qué bien. A festejarlo, a festejarlo. Fíjate, hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Fíjate, hermano, que es un golazo. Se busca una compañera que se quiera zarandear. Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar. Los dos brazos como remo pa' adelante y para atrás. Y los pies rapando el suelo van haciendo chiquichá. Y los pies rapando el suelo van haciendo chiquichá. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chá. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chá. Bueno, tenemos unos mensajes. Yo voy a aprovechar uno que está llegando acá a este teléfono, que los tengo que leer porque no le entran allí a Leo. Viene de parte de Luma nuevamente. Dice que desde ya agradece a Radio Cauces FM. Sí, yo no puedo, vivo en Salinas, dice Lumar. Agradezco a Jorge y le pide que le haga llegar a la radio 89.1 y al programa Avenida Zenón el agradecimiento que él siente por hacerle recordar momentos tan lindos. Le pide a usted que agradezca en su nombre. Lumar a la radio. Tranquilo, yo sé que él seguramente debe estar escuchando ahí en el trabajo. Que se quede con la tranquilidad que acá todo el mundo sabe lo que él significó para el grupo Pinar del Río, al igual que todos los demás compañeros que estuvieron integrando. Yo siempre fui un elegido poder estar actuando con todos ellos y le agradezco mucho, y que se quede tranquilo que acá en la radio todo el mundo le está agradeciendo la gentileza de poder saludar para agradecer este recuerdo muy lindo que estamos teniendo en el día de hoy. Bueno, muchas gracias también, Lumar, de mi parte. Tenemos otro mensaje, Leo. Exactamente, Raúl, teníamos llamado, estaba comenzando con el amigo el Facha Pérez, que había llamado, también tiene muchas historias, también el Facha transitó por unos cuantos grupos de acá, no sabía que había estado en Tropical 5, no sabía. En la segunda generación, qué disparate, qué bueno, Y bueno, dice, emocionado también por los recuerdos, ¿no? Dice, Leo, le mando un enorme saludo a ese querido amigo, don Jorge Manuel Arbelo, lo sigo escuchando a todo Cuarteto Imperial, Abrazo a todos, Walter Arruda. Walter Arruda escuchando Cuarteto Imperial. Walter no es del palo de esa música, ¿vio? No, no. Lo estamos llevando. Ayer casi se convierte en tanguero y hoy en cumbianchero. Un bianchero de lo de antes. De lo de antes. De lo de antes. Tengo más comunicación. Dice, la música tropical era y es muy buena. No confundir con Villera, por favor. Pero como me gusta toda la música, ¿qué es música? Dice por acá. Nos comentan él. Bueno. Dice, hola gente, qué bueno el programa. Jorge, cuando tocaba, hizo un tema a la ciudad de Soca. Que tocaron en un festival en el cine. Un beso grande y suerte, Susana. ¿La conoce usted? Ah, ¿usted hizo un tema Soca? Sí. Lo prometió rescatar de, también de medios. De medios que. Le vamos a traer la letra. Bueno, es importante. Y bueno, la interpretación se es. Le vamos a traer la letra, y desde ya le estamos mandando, que yo anoche estuve compartiendo con él, con don Walter Arruda. Ni siquiera le comenté que iba a mandar por acá hoy, porque estuvimos hablando de otras cosas diferentes, pero. Gracias por prestarnos el oído para estos lindos recuerdos que tenemos de siempre con todos los amigos. Evidentemente, ¿no? Y bueno, y Walter, que a pesar que no es de acá, se siente como si fuera de acá, ¿viste? Que es un compañero, un amigo que viene de Montevideo, pero además se ha hecho acá la zona mucho. Y bueno, ya que se vino de Montevideo a radicarse a Canelones, acá a la costa de Dios. Con todo respeto, no nos podían haber mandado alguna cosita un poquito mejor para este lado, ¿viste? Pero le mando un beso, igual él sabe que yo lo quiero mucho. Bueno, Walter, bueno, vio, dice, acá yo he compartido todo, 100% las palabras del invitado, pero hoy no lo conoce. Guardo un poco de distancia. un abrazo para Walter Arruda de acá del programa Avenida Zenón, y está saliendo tal cual lo pensábamos. Dice, con más alegría, con buena onda, que es lo que el programa intenta transmitir a la audiencia y a los que a veces desde tan lejos nos sorprenden con su llamado. Los otros días hemos tenido llamados de gente hasta que está en el exterior y sabemos que nos están escuchando vía internet o en otro horario por el blog que hemos creado con ese fin. Muchas gracias a todos. En el día de mañana el programa va a fallar porque ninguno de los dos podemos hacernos cargo de él, ni Leo ni yo, y entonces mañana no va a estar el espacio Avenida Zenón. Volveremos sí el próximo lunes con temas que tengan que ver con todo lo que ha sucedido, sucede y pasa a lo largo de aquí de esta Avenida Zenón. El tiempo se nos va. ¿Cómo estamos? Tenemos más, bueno, más comunicación. Más tiempo. Sí, y de tiempo, tiempo estamos como siempre. Ah, bueno. Siempre pasado de hoy. Dice, ay por Dios, qué música. Qué cantante, ¿eh? Me muero por esa música, nos comenta Ana María, la de nuestra juventud. ¿Qué le parece? Casi nada. Sí, acá había, de parte de mi invitado Jorge, admiración para otro Jorge, ¿no? Usted me decía. ¿Cómo? Que admiraba al cantante de Guaguancó. Hernán Rojas. Hernán. Para mí, único. Pero pueden haber otros gustos que no. Exactamente. De lo que yo escuché cantando música tropical, Hernán Rojas fue lo mejor que yo escuché. Bueno, con él abrimos el programa, ¿no? Con La banda está borracha, era la voz de Rojas. Uh-huh. Después les prometemos que al final del programa La banda está borracha se va a ir completo como cierre de esta emisión de Avenida Zenón. ¿Tenemos algún otro mensaje? Tenemos más mensajes, sí, Raúl, sí, sí. Bueno. Recién vamos, nos faltan todavía unos cuantos. Dice, buen día Raúl y Jorge. ¿Qué música? Eso es lindo. Yo les llevaba las tumbadoras para entrar. Sin paga, dice. Luis F. Luis Fría. Oh. El marido de mi cuñada. No me diga. Sí, era. Él ¿Él era su? Él me llevaba las tumbadoras, pero bueno, para entrar. Ah. Yo entraba con el carnet, ¿viste? Y él me llevaba las tumbadoras. Claro, el asistente. Calculaban nosotros que tocaban a él. No, me muero. ¿Es cierto? Mirá qué anécdota, ¿eh? Muy lindas anécdotas de este. En este programa ya van 3 o 4 veces que hablamos de las manganetas que se hacían para ingresar a los bailes. A los bailes, sin pagar. Y bueno, ahora tenemos una más protagonizada por el amigo Fría y Jorge Arbel. Sí, sí, las anécdotas son auténticas todas. Todas. Porque aunque nazcan a veces en una exageración, en una mentira, después pasan a ser verdad. Y de eso se trata el programa, ¿no? De verdades. Nosotros acá, mentiras ninguna, verdades exageradas a veces, pero verdades todas. Eso es lo lindo. Se ríe este compañero, amigo Leo Santana. Casi Hernández. Nada. Hoy estamos. A mí me aparece un mensaje acá. Un saludo a. Se me cortó, ¿no? Ahora sí. No sé qué pasó. Se ve y que habrá subió. Tocado el por la duda. No, subí el volumen. Igual subo el volumen que no es. Mire que esto suele pasar. Mire que hay unos controles aquí. Estoy medio saturado de perilla esta semana. Y usted sabe que dice, un saludo a Jorge Arbelo y familia. Dice, se escuchan conversaciones ahí. ¿No se va a escuchar de este lado? Si esto acá de este lado es algo imposible. ¿Usted con qué calla Santana Hernández? Bueno, pero solo todo lo que transmite alegría es bienvenido en este programa. O sea que no importa tanto el ruido, sino la autenticidad. Las cosas están saliendo tal cual son y pues, que la audiencia nos perdone, a veces preferimos salir con ruido pero salimos con la que no corresponden, pero siempre con alegría y buena onda, que es lo que Santana trae. No transmite. ¿Eh? Es que si no, aquí le. Del mate. Porque además, Santana viene a ser como un escudo. Mire que le damos, le pegamos siempre. Sí, siempre. Resiste. Todo horario, no que sea mañana, no sé. Pero él se desquita de tarde con el operador de él. Entonces, vio, es así, es un desquite. ¿No? Yo le pedí hoy, le pedí que, más que nada, que no se olvidara de la avenida Zenón del día de hoy, porque el tema lo involucraba. Y bueno, de pronto la pregunta que yo le hice a Jorge, las diferencias que notaba entre esa llamada cumbia de aquel tiempo y la llamada cumbia de ahora, Santana era la persona indicada como para dar su opinión. No sé si no la quiere quedar, no va a querer, pero yo digo que ahora baila, da, que ahora me siento, está diciendo que sí, me siento estaba que, ofreciendo. Que Santana podía hablar en serio un ratito. Pero exactamente, Raúl, porque él ama la cumbia villera y por villera. Eso sí, totalmente. Mira el gesto que hace, que dice que sí. Entonces, vio. Él acostumbra a hacer gestos donde no debe hacer. Desde la cabina. Exactamente. Entonces, ¿usted lo ve hoy? Sí, ahora lo estoy mirando. Enfóquelo. Sí, yo lo veo en el vidrio. Entonces, es importante eso. Y él le hace gesto a personas que están de frente a otras y que a él no lo ven. Claro. Entonces, uno tiene que pasar por esos momentos. En que no sabe que. Que está mirando a otro y que atender a que está haciendo el programa y Santana Hernández con sus manos y ahí tomando mate, ¿no? Y bueno, y uno atendiendo, como en este momento, como estamos enfrentados, usted y yo. Sí. Y él detrás de la pared acá. Escondidito haciendo, haciendo sus asaltos. Y uno mirando, tratando de al que conduce y. No, pero y yo bueno. Hoy me senté un poco más al costado acá y lo estoy vigilando. Por eso, el nombre mío y de Arbelo que no lo ve. Enfréntelo no ahí porque ver, no puedo ver. Usted no lo ve, pero Raúl lo ve. Y presten atención. Dice, un abrazo desde Gregorio Aznares. Siempre estamos presentes. Lindísima la música. Acá todas las auxiliares bailando en la escuela 17. Salud, Soca. Tenga cuidado, Raúl, vamos a hacer... Le van a echar a auxiliares de escuela. ¿Cómo saldrá la comida en la escuela 17? No, muy bien. Yo calculo que muy bien. Con la alegría de la música, la comida ya debe estar sirviendo porque 12. No sé qué hora se sirve la comida. Y debe ser la hora qué lindo, del recreo. Qué lindo, yo me acuerdo. Qué lindo. Dice exactamente como Hernán Rojas, el número uno. Nos cuenta Ana María por acá también. Comparte contigo, Jorge, el tema de Hernán Rojas. Ponga, muchas gracias. Ponga más música de esa época en una serie de enganchados que usted tenía hoy temprano por ahí, pero ya los perdió. Los desenganchó. ¿Sabe qué pasa? Te reventó la cadena. Empezaron a saltar los eslabones para todos lados y bueno. No sé ni para dónde voy a agarrar acá. Yo qué sé, se va el caimán, yo cualquier cosa. Les queríamos decir que recibimos un mensaje allá de Pueblo Gregorio Aznárez y le queremos decir que el invitado de hoy tiene gratos recuerdos de Pueblo Aznárez. Él ha sido uno de los ganadores porque integraban un grupo del festival que allí organizan en el año 2008, me 2008, dice usted. Folclore. Bueno, en la rama de folclore, el puente fue ganador del Festival de Gregorio Aznárez en el 2008, y bueno, Arbelo, Jorge es uno de los integrantes premiados ahí en esa localidad, que nos da un gusto todos los días saber que tenemos audiencia por allí, que la radio llega con mucha fidelidad y con mucho cariño, y agradecemos la comunicación que desde ahí de Gregorio Aznárez nos devuelven, nos transmiten alegría, buena onda, que es lo que nosotros intentamos mandar de aquí, junto con el anecdotario y los recuerdos de lo que por aquí sucede en la avenida Zenón. Muchas gracias a los escuchas y a la gente de Aznárez. ¿Tenemos más mensaje, Leonardo, o una comunicación? Bueno, tenemos una comunicación por... Le están contando una anécdota por interno, ya tendremos oportunidad de trasladársela a ustedes. Y bueno, seguimos acá tratando de que el operador se nos ponga la orden y... Aprovechando tu gentileza, mandarle un saludo, que no sabemos si está escuchando, pero sí, un amigo de siempre, al canario Luis Yaguno y toda la familia por allá. Bueno, que cuando fuimos en ese festival allá en Nares nos estuvo saludando por allá con la familia. Muy bien, muchas gracias entonces, para Luis Yaguno y familia también un saludo de acá del programa Avenida Zenón. A ver, ¿qué es lo que tiene para nosotros? Usted sabe que llamaba a un amigo, está trabajando, por eso no puede salir al aire. Dice que si se acuerda cuando iban para Minas y en la curva de la muerte, que sería la vieja ruta 8, se rompe el cardán del móvil que llevaba el grupo. Sí, señor. ¿Es verdad eso? Es verdad. Fue un momento difícil. La verdad que fue un momento difícil. En la curva difícil. De la muerte, nada menos. Sí, sí, sí. La verdad que fue bastante complicado. Mira vos, ahora con la anécdota de este amigo, que no sé quién es, está trabajando, lo que pasa. No, está todo bien, pero me viene a la mente, sí, calculate vos, íbamos 30 y pico, casi 40 arriba del camión, y la verdad que fue un momento bastante complicado. De los que también hay, o sea, en esas tareas de reunir gente, ir todo a un espectáculo bailable, llevar una orquesta, también hay de las verdes, no son todas maduras. a veces tenemos que recordar ese tipo de anécdotas y forman parte de la historia, forman parte de la verdad y no hay más remedio. A veces tenemos que recordar a seres que se nos fueron, tenemos que recordar instancias dolorosas, pero tienen que ver con la vida que estamos viviendo, porque nada de lo que sucede. El otro día tuvimos una definición hermosa del programa, de una señora que nos llamó y nos dijo que era hermoso el nombre que le habíamos dado al programa, el nombre de Avenida Zenón, y que recordaba a todo el mundo que la Avenida Zenón iba y venía, que era un programa que se podía pensar que estaba iba solo al pasado, y en realidad yendo al pasado se proyecta y se recuerda el presente, porque lo que deben tener los pueblos y las localidades es una sana memoria de todo lo que sucedió, pero realzando las cosas buenas, realzando el espíritu de pueblo unido, de gente que se aprecia, gente que se quiere, que se ayuda a vivir, en una palabra, y que eso es válido para las épocas pasadas, fue válido para las épocas pasadas, pero es muy válido para las épocas actuales, donde a veces nos olvidamos de la unión, de la generosidad, del apoyo al vecino, de la amistad esa, que sí, la palabra amistad resume esto que queremos decir. Vemos ocupado nuevamente al sonidista, pero nos gustaría tener otra vez alguna música de esa cumbia que cuesta tanto reconocer ahora, pero que es la verdadera cumbia. Sí, Leo. Te comento, tengo un par de mensajes. Dice, fue muy divertido esa época, cuando llegábamos a Soca me hacía pagar un capuchino a Lumar para que no dijera que había bailado. Un beso para Lumar. Y esto viene de parte de Susana. Posta. Posta. No, yo te la cuento exacta. Cuando llegábamos a Soca, el Lumar se bajaba y lo primero que hacía en el Parador García era un capuchino para Susana. ¿Sabes para qué era? Para que no le contara a la novia que Luma había bailado. Pero mirá que es verídico eso. Es así. Íbamos a tomar todo el café con leche mañana cuando llegamos a los bailes. De Susana ya estaba pago por anticipación. Él mismo se lo traía a la mesa con la media luna. Eso todo. Pagaba el silencio. Y Susana era una tumba, no decía nada. Era Paco Casal, compraba el silencio. Un adelantado. Totalmente. Vamos a otro mensaje, la terminación 658. Dice Santana, al que ama es a Salayeta y al Tony Pacheco. ¿De dónde viene eso? Ah, sí. Puede ser, sí. Mire la cara que pone desgraciado el tipo. No. Sí, dice, será importante que en vez de saludar al padre se meten con Santana. Es un disparate. Dice, deja de cumplir su obligación para darle paz a nuestro querido Santana Armando. Dice por acá, hola Leo, muy lindo el programa. Saludos a Raúl y a Jorge. Un abrazo, Ernesto Secot. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Sabemos a Ernesto también cercano a la música. Ha recibido la influencia de su padre. Ya tendremos otro programa dedicado a la música. Haremos lugar para Cesarino y su acordeón y la música típica, que también tiene mucho que decir en esto de la historia de los acordes y lo que ha pasado aquí por la avenida Zenón. ¿Qué nos manda Leo? Comunicación telefónica. Bueno, un llamado. Hola. Buen día, Raúl, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? Jorge Arbelo, hijo. Bueno. Buen día, felicitarlo por el programa. Mandarle un abrazo grande al viejo, que yo sé que lo pone contento estar hablando de lo que a él le gusta. La verdad que contenido ese que a la gente le hace bien escuchar, porque, y más a la gente de nuestra edad y más chicos todavía, para mostrarle lo que fuimos algún día y ojalá podamos volver a hacernos. Pero de todos los temas que han tratado por allí, del fútbol, de la música, de los temas que van a venir, está muy bueno parar la oreja, escuchar, porque si alguna vez fuimos, todo lo que allí están contando ahora y lo que han venido contando se puede volver a hacer perfectamente. Y después mandarle un abrazo grande al amigo Santana, que no piense que fui yo el que mandó lo de Salayeta y lo de Pacheco, porque yo estuve pensando otra maldad, que era que él es un entendedor de la música del amiguense, que con gusto él va a estar hablando del amiguense en cualquier programa de Avenida Zenón, pero lo de Salayeta y lo de Pacheco no fui yo. Bueno, un gusto primero que nada, Jorge Luis. Me agrada mucho que, más que nada, que haya cumplido con la obligación de hijo. Tu padre está contento, está emocionado, y el programa le queda chico para todo lo que nos tiene que decir. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y muy claro, muy, muy lindas tus palabras, y ya te digo, el problema entre el señor Santana Hernández, Jorge Luis Arbelo, no pasa por nosotros. Bueno, lo que pasa es que él se siente aludido, porque él está, lo entiendo, él está un poco dolido por algunas cosas, pero tenemos la noche para hablar de eso. Simplemente saludar a Leo por allí, a usted ni que hablar, y un abrazo grande al viejo, que insisto, estas cosas a él le hacen bien, lo ponen contento. Y nosotros por acá con la vieja le mandamos un beso grande. ¿Estamos? Bueno, muchas Jorge, gracias por la comunicación, y bueno, otro beso grande para vos y para tu madre, y gracias por estar siempre. Vamos arriba, un abrazo grande, que tengan buena mañana. Muchas gracias. Sí. Exactamente, veo. Dice por acá, Ana María nos comenta, dice, más bien, se pueden volver a hacer esas cosas. Y bueno, es difícil a veces volver la época atrás, pero quizás sí, ¿por qué no? O las cosas que se realicen, volver al espíritu, ¿no? Al espíritu. Al espíritu ese que hacerlas con la misma sencillez y con los medios que se tiene, sin aspirar a grandes cosas, pero tampoco a pequeñas, ¿no? No, simplemente, si me permitís, Raúl, aparte el grupo La Pinal del Río fue hecho con un sacrificio tremendo. En aquel momento no se contaba con dinero, con nada. Y, por ejemplo, se tenían que alquilar los equipos para poder conectar los micrófonos para cantar, el amplificador para conectar la guitarra. De a poquito se le hizo amplificar la acordeón al Umar, por ejemplo. Y a título de anécdota, las pairas que sonaban en Sonora Pinal del Río las hicimos con el Beto Cáceres, con unas latas de durazno de almíbar que yo compré en una feria, unas latas grandes que venían, era una más grande y una más chica. Le pusimos compensado por adentro y por afuera, le hicimos los tensores soldados ahí medio a lo indio, se pintaron bien pintaditas, y esas eran las pairas que sonaron durante mucho tiempo en muchos salones de bailes de acá del departamento de Canelones. Y bueno, y tuvimos La Valleja, tuvimos Maldonado también tocando por allá. La historia, Leo, usted la sentirá, se repite, puede asimilarse 100% a Cauces FM, ¿no? O sea, los sacrificios que se pasaron, los esfuerzos que se hicieron, la gracia, la inventiva que tuvo que lograr para tener en funcionamiento 9 años una radio acá en Soca, es más o menos un esfuerzo que se puede asimilar a lo que le cuenta Arbelo. Demasiado lo sabe usted, pienso que está totalmente de acuerdo. Si habríamos tenido que poner un alambrito para mostrar las cosas. ¿Sabes qué? Me comentaba Luis Pérez, dice, si te acordás el bajo de Aníbal, que era un cajón con un palo y un violín. Sí, es tal cual. El primer bajo que tocó Aníbal Duarte, por ejemplo, fue un cajón que yo le conseguí con Miguel Bernechea. Por ejemplo, era un cajón cuadrado, ¿viste? Como el cajón peruano. Sí. Bueno, pero estaba hecho así, tenía una piola atada del compensado del medio del cajón, una piola con un palo que se ponía en un clavo en la punta. Entonces ese era un hilo grueso, y eso vos lo templabas, te corrías la mano para abajo y lo apretabas y sacabas un hilo más agudo, un poquito en peor. Ese fue el primer bajo que tocó Aníbal Duarte. Sí, eso lo hemos nombrado, invención de Barnechea, una invención de Soca. Ese bajo yo no lo vi en, no sé si el conjunto de instrumentos informales que utiliza el grupo argentino Le Luthier tiene algo parecido, pero sí, es un invento de los hermanos Barnechea, que después ¿sí? Lo usaron otros grupos musicales. Un saludo para Miguel, que se encuentra de vuelta viviendo acá con nosotros. Y voy a contar una confidencia que no se le había dicho nunca a nadie todavía. Bueno, pero... Y lleva 40 años y que la tengo guardada. La primera vez que fui a buscar el bajo para que Aníbal ensayara, con todo respeto, la mamá de Miguel tenía una cuerda de ropa, toda tendida, acá donde vive Froche, ahora en la casa de Joaí, de este lado. Había llovido que daba miedo, y yo llevaba el cajón al hombro para ensayar allá arriba donde vivía Lumar, en la casa de doña María Duarte, ¿no? Y cuando vengo terminando de salir, engancho la cuerda y le tiro toda la cuerda entera. La señora quedó toda en el barro. Yo no sé si descubrieron que había sido yo. Yo recién la estoy contando. Bueno, ya prescribió. Sí, muchos años. Prescribió el delito. Muchos años. Año 1970. Un gusto ha sido compartir esta hora larga con Jorge Arbelo. Él tiene mucho más para decir, volverá a estar invitado a este programa. Nos vamos yendo. Me queda un mensaje. Le queda un mensaje. Sí. Siempre queda algo, lo vamos a atender con gusto. De un oyente de Parque del Plata, un oyente muy especial, María, que siempre nos escucha, y a pesar de que no es de Soca, mire lo que dice, y qué lindo, ¿no? Dice, qué lindo programa, como siempre, no se vive de recuerdos, pero qué lindo es tenerlos y guardarlos en el corazón. María de Parque. Bueno, muchas gracias, María. El agradecimiento, muchísimas gracias a la señora que nos está escuchando por ahí, por Parque de Plata, donde estuvimos viviendo como 10 años en nuestra niñez, anduvimos por allá también. Bueno, nos vamos yendo. Don Leo, les recordamos que mañana no se emite el programa de Avenida Zenón por problemas de que ambos tenemos compromisos importantes, yo y Leo. Agradecemos nuevamente a Jorge Arbelo, agradecemos a la audiencia y los esperamos el próximo lunes a las 11 horas con otra emisión de Avenida Zenón. Sería lindo irnos con Hernán Rojas y algún tema que... La banda está borracha, pero bueno, usted lo prometió que lo quiere decir unas cositas. No, simplemente en la vida hay que ser bien agradecido. Y yo pienso que lo que no tiene historia no existe. Es mi manera de pensar, eso lo sabe usted mejor que yo. Le agradezco a usted por haberse acordado de invitarme. Cosas que a uno han sido la vida, como es mi familia, mi vida, esto de la música o de compartir con la gente amiga, cualquier clase de actividad ha sido siempre lo que a uno lo ha llevado con alegría a caminar en la vida. El trabajo y, como debe ser, el recuerdo de todos los amigos, los que están y los que ya no están, yo los tengo siempre conmigo. En los grupos que me ha tocado actuar, el agradecimiento a la gente que confió en uno por haberlo subido arriba en el escenario, y como lo vuelvo a reiterar, yo fui un elegido a haber tocado en la Sonora Pinal del Río con 5 espectaculares amigos, algunos parte de mi familia, como fueron Lumar, Beto, Aníbal, Lalo González y el Pollo Julio, como lo conoce todo el mundo. Así que ya les vuelvo a reiterar, le agradezco mucho a Raúl por el acuerdo, decirle que realmente me hicieron retroceder un montón de años en el tiempo, acordándome de infinidad de anécdotas y cosas. Tengo 1000 si siguiéramos hablando, pero bueno, y sí reiterarle algo, estoy muy feliz de haber venido a su programa. Bueno, así que a toda la gente que nos escuchó, a los que mandaron mensaje, el agradecimiento y decirle una felicidad muy grande la que tengo en este momento. Y se olvidó de saludar al pariente. Alfredo Fría. No, Arbeloa. Arbeloa, el de la selección de España. El de la selección de España, que ayer nos bailó. Pero viste que el tipo jugaba medio parecido, ¿verdad? Sí, sí, jugaba como usted. Ahí no, estamos yendo. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. Jorge. Muchas gracias, Raúl. Seguramente no va a ser la última vez que Jorge nos visite por su buena memoria, lo que hablábamos contigo el otro día, por varios temas más y otros programas que vamos a retomar, porque a veces la gente pregunta cuándo vamos a retomar el tema del fútbol, bueno, seguramente no vaya a ser la última vez que nos acompañe. ¿Cómo no? En la mañana. Contaremos con. Porque tiene varios, muy buena memoria. Muy buena. La verdad que muy buena sí. Memoria y buena onda para contarla. Exactamente. Así, 27 campeonatos de la Liga Soca. ¿Qué le parece? No se vaya al fútbol, que hoy vinimos a hablar de la música. Pero se nos viene el fútbol en cualquier momento. Se nos viene en cualquier momento. No quiero olvidarlo porque le quiero mandar un beso grande con el permiso de usted para Susana y otro para Jorge Luis. Bueno, muchas gracias, Raúl. Nos vamos con. Nosotros nos vamos con la música de Hernán Rojas, la banda está borracha, La banda está borracha. Ahí está. Sí, borracha. Hoy estamos pasado media hora, vamos mejorando lo que nos estamos pasando, cada vez nos pasamos más. Eso me hace recordar porque así era la banda de la Sonora Pinar del Río. Sí. Usted arrancaban a tocar y seguían, no pasaba nada. Y dale. Y bueno, eso es importante. Aclarar a la gente que nos reencontramos, yo personalmente, el día jueves, mañana por un tema de trabajo de publicidad rodante, no vamos a poder estar compartiendo la mañana. Raúl, el próximo lunes. Sí. Raúl, el próximo lunes. No me adelanta nada. No. Problemas de salud, pero. No, por supuesto, usted mañana tiene. Tengo que ir al médico. Tiene que ir al médico. ¿Y el próximo lunes? El próximo lunes, capaz que el próximo lunes. Capaz que el próximo lunes bien. Nos ponemos la túnica o nos vamos al liceo o nos vamos al médico también. Pero es muy probable que nos vayamos al médico porque, claro. El programa que correspondía mañana martes iba a ser los médicos en la avenida Zenón. Bueno, el martes pasado tuvimos los yuyos. Sí. Esta vez nos vamos a la medicina. Vamos a ir y vamos a seguir. Pero la gente del liceo que se encuentra abocada a unos festejos de es un tanto inauguración de un nuevo local como festejo de oficialización, festejo de fundación del liceo. Hay tres festejos juntos ahí que la gente del liceo está apurando un poquito la emisión del espacio de Avenida Zenón dedicado al anecdotario y al liceo local. Entonces ahí estamos, con un programa suspendido y con tres temas por delante, escuela, liceo y los médicos, que sabemos a la audiencia le van a gustar cualquiera de ellos. Muy bien, Raúl, hasta el próximo lunes. Bueno, yo le digo lunes, a la gente que escucha la 89.1 a la mañana, nos reencontramos el jueves a las 10 horas. Que tengan una excelente jornada.